Bueno, escuchamos Todo un Palo, El Futuro Ya Llegó, como dicen los redondos. Estamos en línea con el compañero Martín González. ¿Cómo te va, Martín? Hola, Guillermo, ¿cómo andás? Bien, che, Martín, estamos hablando con los distintos compañeros de los territorios para que nos cuenten cómo ven la marcha de la campaña Camino al Balotaje este 22, cómo ven la recepción. Sí. Ha habido como una especie de levantamiento militante en muchas zonas, de compañeros que se han puesto fuertemente las pilas para hablar con la gente, persona por persona, casa por casa, en las plazas públicas. ¿Cómo lo ves vos allá en La Matanza? Sí, también lo mismo que estás contando vos, digamos. Vemos que distintas organizaciones salieron a hacer campaña, que hay muchos compañeros y compañeras preocupados que empezaron a hacer actividades, a sumarse. Nosotros también desde la CTA profundizamos las actividades que veníamos haciendo. Uh-huh. Estuvimos volanteando en la Universidad de La Matanza, estuvimos volanteando en San Justo, también en los barrios, las distintas organizaciones, hablando con los compañeros, que me parece que eso es lo más importante, ¿no? El boca a boca. Uh-huh. A veces cuesta diseñar un volante que interpele a los vecinos, porque decimos, hay que discutir con los vecinos porque muchas veces tenemos que, digamos, contrarrestar el discurso de los medios, que están todo el día, digamos, hablándole a los vecinos nuestros. Entonces, a veces lo más conveniente es el boca a boca. Vos encontrás... ¿Encontrás, a ver, dentro de las posibilidades que hay de un voto a Macri, existen algunas personas que lo votan convencidos, otras personas que lo votan influenciado por los medios, como bien decís vos, y hay también personas confundidas que interpretan que no es tan grave como parece, o que da lo mismo votar a uno que a otro? ¿Eso se produce también? Sí, exactamente. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, digamos, a los indecisos, a los vecinos que votaron a Massa y que bueno, ahora no saben a quién votar, o que, como vos decís, están dudando y creen que quizá es lo mismo, digamos, son cambios de forma, digamos. Nosotros estuvimos ayer haciendo asamblea en el barrio, uh-huh, dándole material a los compañeros para rastrillar en los barrios de cada uno, para poder hablar el boca a boca, porque hay que explicarle que las consecuencias de que si gana Macri se reflejan en lo cotidiano. Nosotros tenemos una cooperativa de calzado y eso lo tenemos bien claro, que si llega a ganar Macri, acá en La Matanza, que es la capital del calzado, bueno, ya sabemos las importaciones, lo que pasó en los 90, ¿no? Entran productos brasileños, entran productos de otro lado, se funden, cierran los talleres, cierran las fábricas. Eso para bajar el concepto a los compañeros, lo que es el libre comercio, lo que implica una devaluación. Uh-huh. Los compañeros estás viendo que lo están percibiendo, están transformando su forma de pensar. Sí, yo lo que veo es eso, por ahí incluso los compañeros nuestros de la agrupación de base, ¿no?, del barrio, están convencidos, están hablando con sus propios vecinos. También es cierto que hay muchos vecinos confundidos. Uh-huh. Nosotros tenemos el caso ahí en Villa Unión, que es un barrio ahí al lado donde tenemos el local nosotros, que el PRO hizo una placita y está haciendo campaña con eso, prometiendo que si gana van a hacer unas calles, entonces van a faltar las calles, digamos. Nosotros tenemos que, ahora planificamos para el miércoles salir a rastrillar ese barrio y hablar con los vecinos, ¿no?, y explicarle acá lo importante, digamos, está bien, si tienen posibilidad de faltar la calle, que la falten, pero digamos, acá lo importante es elegir, digamos, estamos eligiendo el presidente y el modelo económico, político, que implica esto, ¿no? El neoliberalismo es pobreza, desempleo, es libre comercio, es devaluación, así que la idea nuestra es eso, hablar con los compañeros y hacer todo lo que podamos, ¿no? Bueno, de hecho, en la provincia de Buenos Aires ya la gobernadora es el PRO, o sea que en ese sentido ahí tienen una punta para comunicarse con los vecinos, ¿no? Pero está bien, yo creo que también pasa un poco, Martín, y tiene que ver con lo que decías vos de los medios de comunicación, de hacer ver a los compañeros que a veces las cosas no son como la pintan, que se producen engaños en las campañas, en los medios de comunicación, que siempre es difícil eso, porque uno ahí está en el límite de la falta de respeto, porque si a vos te dicen que vos lo que mirás es mentira y vos no te das cuenta que eso es mentira, eso es complejo, ¿no es cierto?, de alguna manera. Claro, sí, es difícil, digamos, hacer ver estas cosas, digamos. Pero bueno, es mucho más convincente, digamos, esto de decir, un vecino de tu barrio que se ponga a hablar con vos, que te hable de las cosas cotidianas, digamos, mucho más convincente, eso los vecinos lo escuchan, digamos, si uno va a hablar con... Nosotros empezamos a hablar con todo, con gente que por ahí no hablábamos antes de política, digamos, por esta situación tan importante, ¿no?, de Gostash. Entonces hablamos con el kiosquero, con el del almacén, en el barrio que estamos haciendo nosotros con los padres de los chicos que vienen al apoyo escolar, digamos. Entonces empezamos, no es lo mismo que te hable Macri desde un spot de la televisión, sí, que te hable tu vecino, que lo ve todos los días, digamos. Entonces, claro, te prestan atención. ¿Entendés? O sea, la elección también da una oportunidad de hablar con los vecinos, cosas que por ahí antes no hablábamos, ¿no? Que antes no teníamos llegada, ¿no? Exactamente, sí, eso es inédito, abre un panorama inédito, ¿no?, de discusión política. Y también se ve, nosotros estuvimos ayer en la puerta de la Universidad de La Matanza, repartiendo volantes de la CTA, uh-huh, y se ve también mucho el entusiasmo de los compañeros que están con nosotros, digamos, que te dan fuerza cuando vos le das un volante. Bueno, vamos, yo también estoy en la misma, digamos, hay que seguir, digamos. Estudiantes de la Universidad de La Matanza, que en algunos casos, no sé si es el caso de La Matanza, pero por ejemplo sé que la de Berazategui, son el 90% de los que allí entraron son primera generación de un árbol genealógico, de una familia que accede a la universidad, ¿no? Sí, exactamente, sí, hijos de trabajadores que no accedieron a la universidad y que por primera vez en la familia... estudiantes, esas personas de esa familia acceden a la universidad, digamos. Y seguramente esos pibes, al conurbano. Pibes y esas pibas hablarán con sus familiares, con sus amigos, es como una especie de cadena que se va extendiendo, se va multiplicando piramidalmente, ¿no? Nos pedían volantes para repartir en sus barrios, digamos, uh-huh, incluso profesores se acercaban de la universidad también. Uh-huh, preocupado, así que eso da fuerza, es como una cadena, digamos, también. O sea, hay una sensación de movilización de las bases muy importante en La Matanza, bueno, lo escuchábamos recién en Avellaneda, en muchísimos lugares de la Argentina. ¿Ustedes qué tienen planificado para el día de la elección, Martín? ¿Van a fiscalizar o se van a ocupar más del tema de ir a buscar a los votantes? Pues sabemos muchos compañeros a veces tienen dificultades para trasladarse, o no le dan trascendencia al voto, o piensan que no tiene sanción y bueno, hoy no quiero ir. ¿Va a haber una especie de refuerzo de esa movida? Sí, exactamente, vamos a hacer eso, vamos a estar con los coches que tenemos, los compañeros que tenemos coches, y apuntando a que todos los vecinos, como decía, a veces queda lejos la escuela y hay vecinos que por ahí conviene llevarlos a votar, acercarlos para que puedan cumplir con el voto. Entonces vamos a estar ayudando en eso, digamos. Seguramente algunos compañeros hagamos de fiscales generales, pero también apuntando a esto, de garantizar que todos voten. Bueno, Martín, desde La Matanza, el territorio de ustedes es inmenso, es como una provincia. Ustedes lo que abarcan en realidad es una parte de La Matanza que tiene montones de ciudades, de pueblos, de barrios, más de 1 millón de habitantes, ¿no es cierto? Sí. Yo lo que veo, digamos, no hay mucha campaña de Macri, digamos, el segundo y tercer cordón. Uh-huh. Es todas las paredes pintadas de Scioli, y pintadas no solamente estas pintadas que se mandan a hacer, digamos, que manda el PJ, digamos, sino pintada de la militancia, de organizaciones. Sí se ve, esto hay que decirlo, en el primer cordón, digamos, lo que es Loma del Mirador, Tablada, sí. Una avanzada del PRO en lo que es pegada afiche, digamos, con todo el aparato de Ritondo, digamos, eso sí se ve también. Están haciendo, yo creo que están focalizando en donde ellos saben que sacan más votos, digamos. Sí, digamos que en el primer cordón, que es el más cercano a la capital, hay más sectores medios, creo que apuntan a ese electorado. Bueno, pero ahí también vamos a disputar. Bueno, te mando un abrazo fuerte, Martín. Hoy es el último programa que hacemos con posibilidad de opinar políticamente, electoralmente, porque ya el sábado que viene es el día anterior a la elección, el sábado 21 no vamos a tener posibilidades, vamos a estar en veda electoral, así que aprovechamos este programa para hablar con los compañeros de los territorios y tener en línea directa la experiencia del contacto con los vecinos, con los compañeros, con los compañeros. Te mando un abrazo fuerte y seguro que nos volveremos a conectar. Bueno, dale. Me dice Fanesi que te aclare que son 2 millones de habitantes La Matanza. 2 millones de habitantes La Matanza, bien, hay que aclararlo bien eso. 1 millón de electores. Tiene un tamaño mayor poblacional que muchas provincias argentinas. Exacto. Bueno, un abrazo, nos vemos. Dale, abrazo. Chau. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Tuvimos un desarrollo del programa tratando de meternos muy precariamente en la información internacional con lo que manejamos en estas 12 horas que lleva de producido el atentado en París, con una opinión que no está generada en el suceso de ayer, sino que tiene que ver con un desarrollo histórico-político de las intervenciones militares de las grandes potencias en la zona caliente del Magreb, del Medio Oriente, y ya dimos nuestra opinión. Pensamos que esas cosas son la raíz, el origen de los atentados, de los reclutamientos que hace el Estado Islámico, que en su momento hacía Al-Qaeda, y que eso se refleja en las calles de Europa. No es la primera vez que sucede, también sucedió en Nueva York, recuérdenlo, en el 2001. Y bueno, como dice un viejo refrán, el que las hace las paga. No, condenamos, por supuesto, estos atentados, como condenamos también los bombardeos indiscriminados que se hacen sobre distintos países del Medio Oriente y que se llevan decenas de miles de vidas, como ha sucedido en Irak, sucede actualmente en Siria y sucederá en otros lugares si no se modifican estas diferencias tan grandes que hay entre países poderosos y países subdesarrollados. Y también abordamos el tema de la campaña política en la Argentina, una etapa inédita donde nos aproximamos a un balotaje entre dos candidatos, dos fórmulas presidenciales, presidente y vicepresidente, una claramente identificada con una derecha neoliberal reaccionaria que se quiere camuflar a través de un eslogan que es el nombre de su propuesta de alianza, que es Cambiemos, que involucra a sectores radicales y de otras identidades políticas, pero que está fuertemente marcado por el Partido PRO, el partido que encabeza Mauricio Macri, que es un partido, digamos, para decirlo tibiamente, de centro-derecha. Nosotros creemos que lo más probable es que sus políticas sean de las más reaccionarias que ha tenido la Argentina en la historia. Lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, lo vamos a ver en la provincia de Buenos Aires.